Estamos en Entre Mate y Mate. Aquí estamos un lunes y son las 11:51. Y como les decía, bueno, las cuestiones ambientales en la provincia de Córdoba sabemos que son un tema de alerta para toda la población y sobre todo la que está organizada en asambleas ambientales a lo largo de toda la provincia. En este caso vamos a leer un comunicado de la Asamblea de Vecinos de Chabascate, enero 2021. La Cámara se dio cuenta. El día 30 de diciembre de un año tan particular como fue el 2020, con escasa posibilidad de movilizarnos, la Cámara de Acusación ha resuelto devolver al señor fiscal en lo penal y económico de primera nominación el expediente por el cual se investigan las responsabilidades de los funcionarios en el dictado de la resolución 1200/10, por medio de la cual se aprobó el ilegal emprendimiento inmobiliario de la empresa Ticupil, Sociedad Anónima, en la cuenca media alta del río Chabascate. Costa, entonces secretario de Ambiente, fue denunciado en 2013 por abuso de autoridad por haber aprobado ilegalmente el emprendimiento de Ticupil, Sociedad Anónima, en Candonga. Se trata de una zona roja, según la ley, y así lo expresó de manera explícita el informe de la Comisión Técnica Interdisciplinaria en el que se basó Costa para aprobar el proyecto. La Cámara refleja algo que para nosotros era una obviedad, y es que existe connivencia entre los funcionarios al momento del dictado de dicha resolución. Es decir, además de haber incumplido con los deberes de funcionarios, existen otros motivos para su dictado. En este contexto, la Cámara de Acusación le solicita al señor fiscal investigue esta cuestión. Y nosotros decimos que estas responsabilidades llegan hasta las más altas esferas gubernamentales de la provincia de Córdoba. Ticupil Sociedad Anónima obtiene una resolución ilegal y para esto existen una gran cantidad de funcionarios involucrados. Por lo tanto, hay participaciones pasadas y presentes. Esta asamblea no olvida y la Cámara podría estar confirmando eso, que hubo un ministro de Servicios Públicos de la provincia llamado Fabián López, al que le enviamos una carta documento solicitándole haga cesar la resolución ilegal. No solo nunca respondió la misma, sino que tampoco actuó conforme a derecho. Pero esto llega, como dijimos, hasta las más altas esferas. Es al gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, al que le presentamos un formal pedido de investigación administrativa de las acusaciones de sus propios funcionarios, del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Recursos Hídricos, ERCEP y Policía Ambiental, con un total de 20 notas no respondidas hasta el momento, noviembre de 2019. ¿El resultado? Nada. No hubo jamás respuestas ni evidencias de que se hubiera abierto el sumario solicitado conforme lo prevé la ley. A esto hay que sumar a Policía Ambiental y su director, que cada vez que inspecciona el loteo expresa que está perfecto, que no hay ninguna intervención de la empresa y entre asado y asado con los loteadores, confirma dictámenes llamativamente alejados de la realidad. Para la dirección, a pesar de ir reflejando nuevas casas, no es su potestad clausurar un loteo que tiene una medida cautelar vigente de prohibición de realización de ninguna obra en el mismo. Habrá que investigar por qué lo hace. Entonces, la Cámara nos da la oportunidad de investigar a fondo, de una vez y para siempre, determinando taxativamente cada uno de los responsables en este ecocidio producido en nuestra cuenca, esta afectación oprobiante a nuestro bosque nativo y bienes comunes. El mismo se volvió paradigmático en la provincia de Córdoba y esto fue así gracias a la pertinaz lucha y oposición de quienes habitamos este territorio. Vamos a presentar ante la Fiscalía toda la prueba con la que contamos y que deja ver claramente que un secretario de Ambiente en la provincia de Córdoba no actúa solo, lo hace porque hay todo un andamiaje desarrollado para atentar contra nuestros bienes comunes a favor de intereses económicos especulativos y expropiadores. Si bien el caso de Agua de Oro, El Manzano y Villa Cerro Azul puede llegar a desnudar esta actuación consciente del propio Estado, no es menos importante cómo el Estado provincial se comportó en el caso de Portal Hermanos Sociedad Anónima, de las Madres de Ituzaingó, de Caguana Sociedad Anónima, del Montecito en Unquillo, de Gama Sociedad Anónima y la gran lucha de Adarza de los loteos en Mendiolaza favoreciendo a Tagle y Salivi, el intendente loteador, de loteos de empresas privadas fraudulentas a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba, en donde los funcionarios desde el más bajo al más alto nivel, cobijan avisos de proyectos y estudios de impacto ambiental de mala calidad, para después darle licencia ambiental. Lo mismo con canteras, obras públicas, canchas de golf, autovía, etcétera, etcétera, y muchos, etcétera, más. Claramente es una forma de operar contraria a la ley y a los intereses del pueblo. Hoy, Esta resolución de la Cámara de Acusación confirma todas nuestras sospechas. Candonga no se toca. Fuera Porta, justicia para las madres de Ituzaingó. Fuera Caguana, sociedad anónima. Fuera Ticupil, sociedad anónima. Basta de autovías. El bosque no se toca. Asamblea vecinos del Chabascate. Y ahí vamos a escuchar la palabra de Lucía Castellano, que es una de las querellantes en esta causa. Mi nombre es Lucía Castellano. Yo pertenezco a la Asamblea de Vecinos del Chabascate, una asamblea que hace años venimos luchando contra un emprendimiento inmobiliario que pretende instalarse en Candonga. Candonga es una zona roja, según la ley de bosques, y ahí es la naciente del río Chabascate, que es el río que nos abastece de agua a los pueblos de Agua de Oro, El Manzano y Cerro Azul. Ante la ilegalidad de este emprendimiento, nosotros hemos emprendido un montón de acciones judiciales, hemos hecho amparos, denuncias penales, una serie de acciones, y en abril del año 2019 se confirma la elevación a juicio de esta causa, que es una denuncia contra el funcionario Costa, que era secretario de Ambiente, que firmó la aprobación de esta resolución que permite urbanizar esa zona. La causa estaba elevada a juicio, estábamos esperando la fecha de juicio desde abril de 2019, y nos encontramos ahora con que el 30 de diciembre del año pasado, último día hábil, la Cámara de Acusación decide que no hay motivos suficientes para elevar a juicio. O sea, después de tantas investigaciones donde el fiscal Bornanzini decide que la causa hay motivos para elevar a juicio, esta Cámara de Acusación dice que no hay motivos suficientes para elevar a juicio la causa, pero tampoco para sobreseer. Por lo cual, lo que ahora va a pasar es que va a volver la causa de nuevo al fiscal Bornanzini para que siga investigando. Lo que agrega la Cámara de Acusación es que se investigue si hubo connivencia entre estos funcionarios públicos que nosotros hemos denunciado. A nosotros nos preocupa que en realidad esta resolución venga a demorar el juicio, un juicio que hace tanto tiempo que venimos esperando, ¿no? Pero bueno, también vemos como alentador que se investigue un poco más acerca de la connivencia entre distintos niveles de gobierno, ¿no? Distintos funcionarios públicos. Nosotros creemos que acá están implicados desde el gobernador, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, todos los secretarios de Ambiente que han ido pasando, Secretario de Recursos Hídricos, el ARCEP, la Policía Ambiental. O sea, es como una gran cantidad de funcionarios públicos que no responden, que no actúan como deberían actuar, que no hacen cumplir las leyes. Nosotros hemos presentado el año pasado una nota al gobernador Schiaretti donde le notificamos de 20 notas presentadas en distintos ámbitos de sus funcionarios públicos y que no han sido respondidas. Tampoco Schiaretti nos respondió nada. O sea, es bastante pesado seguir manteniendo esta lucha y esta persistencia en la justicia y en la administración sin obtener respuestas. Nosotros vamos a seguir en la lucha. Somos éramos cuatro querellantes que comenzamos esta querella particular. Falleció una de nuestras compañeras sin poder ver justicia. Y bueno, nosotros vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir insistiendo porque esto en algún momento tiene que salir a la luz. La justicia se tiene que hacer. Mientras tanto, nosotros nos preguntamos, mientras la justicia se toma todos estos tiempos para investigar y para resolver, ¿quién se va a hacer cargo de todo el delito ambiental, de todo el daño ambiental que estamos sufriendo en nuestros territorios? Creo que está bastante claro lo que pasa cuando se lleva puesto el monte, en este momento con las inundaciones que están teniendo en Punilla, las inundaciones que tuvimos nosotros acá en el año 2015, luego las sequías. O sea, el daño ambiental es muy grande en toda la provincia. ¿Y quién se hace cargo de ese daño ambiental? Eso nos preguntamos. Nosotros ahora desde la Asamblea, que no somos solo las querellantes, obviamente, vamos a seguir aportando más datos, vamos a seguir acercando al fiscal una serie de datos y pruebas sobre esta connivencia que nosotros creemos que realmente existe. La acción o la inacción de muchos funcionarios públicos no se explica de otra manera. Y también vamos a insistir en la paralización efectiva de las obras, porque mientras se investiga, que las obras se paralicen. Nosotros tenemos una cautelar a favor de nosotros, con fecha abril de 2019, que ordena suspender las obras en Candonga, y sin embargo las obras no se terminan de suspender. La Policía Ambiental no hace cumplir esta orden judicial, y entonces, además de que investiguen, queremos que garanticen la suspensión de las obras. Por otro lado, también entendemos que esta connivencia que nosotros vemos y que la Cámara también, por suerte, se ha dado cuenta, esta connivencia entre distintos sectores de los funcionarios públicos con las empresas, también no es un caso que se dé solamente en nuestro caso contra Ticupil. Acá en toda la provincia pasan cosas similares. Tenemos el caso de Porta, de Madres Ituzaingó, emprendimientos inmobiliarios muchísimos en Unquillo, en Mendiolás, en Tras la Sierra, problemas con canteras, Bamba. Bueno, hay una serie de cosas, particularmente ahora la autovía de Punilla, la autovía de Montaña. O sea, creemos que este escándalo ambiental que ocurre en la provincia de Córdoba no nos toca solamente a nosotros y que esta connivencia es como un modo de operar de este gobierno. Bueno, tal cual. ¿Y qué hacemos cuando es el propio Estado, cuando son los propios poderes, el Estado y el Poder Judicial, que no cumplen las leyes, ¿no? Y como bien señalaba, el desastre ambiental que estamos viviendo y el embate por parte del Estado, hacer oídos sordos y hacer estudios pertinentes y profundos y responsabilizar a quienes corresponde de estos negociados.